Me está diciendo que el sindicato que firma con la patronal no tiene representantes en el diario. No, no, no, no tiene. Nosotros éramos antes los representantes en el diario y nos fuimos a construir otro sindicato porque había una carencia absoluta de democracia sindical y participación gremial. Entonces nosotros necesitábamos un sindicato y en el 2015, después de todo un proceso, junto con compañeros de Clarín, de La Nación, de Canal 7, del Canal 13, bueno, de los canales, las radios, Radio Nacional, la agencia Telam, bueno, el conjunto de los trabajadores que nos movemos en Capital Federal, construimos el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y estamos peleando desde ese lugar en todos los lugares que es necesario. Pero no podemos firmar paritarias porque la ley de paritarias dice que el sindicato con personería gremial es el que puede firmarlas. Entonces el otro sindicato firma unas paritarias que son habitualmente a la baja, nosotros las rechazamos, pero paradójicamente también necesitamos una recomposición salarial porque nuestros sueldos están por el piso. Esa es la complejidad de todo. Y toda esta complejidad viene del hecho de lo que vos me decías, que el gobierno discrimina a los medios que son opositores con respecto a la pauta oficial. Y sí, hay un ahogamiento. Hay un ahogamiento que es muy, muy claro, ¿no? Muy notorio, muy, muy notorio. Ajá. Y como personal del diario, ¿cómo ves el futuro del diario en la situación después de lo que me has estado comentando? No tiene mucho futuro, aparentemente. No, yo creo que el diario tiene futuro porque tiene una presencia importante desde su aparición periodística. Naturalmente, ahora tiene una difusión mayor vía web, que por suerte la han ido mejorando en los últimos años. Es un desafío permanente, pero digamos el diario como voz de una visión del mundo, yo creo que en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a un montón de temas, ha sido siempre muy importante y yo creo que lo tiene que seguir siendo. Naturalmente estamos atravesando, como el conjunto de los trabajadores, problemas muy graves con respecto a nuestra situación salarial, laboral y demás, pero eso no le veo peligro a la al página 12 voz de que es lo que hacemos nosotros con nuestro trabajo cotidiano. Ajá. Bueno, me alegro entonces que no esté en peligro la fuente de trabajo y la voz, que también sea, que tenemos que pluralidad de voz, lo que más necesitamos en este momento. Sí, porque nosotros como trabajadores, por un lado, tenemos el problema del sueldo, del puesto de trabajo y demás, pero además como tipos de esta sociedad necesitamos que haya voces, que la gente se entere de lo que pasa. O sea que la libertad de expresión es una bandera muy importante para el sostenimiento de la democracia. Entonces tenemos esa doble situación, ¿no? Por un lado, como trabajadores, pelear por lo nuestro, pero por otro lado también defender la libertad de expresión, defender que esté la voz de Página 12 como la voz de las radios, con la voz de otros medios que también dicen cosas distintas a lo que dicen los medios hegemónicos. Bueno, Fernando, te agradezco mucho por la comunicación, te mando un abrazo desde acá de Mendoza y estaremos en contacto por cualquier otra cosa en otro momento. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias por el llamado y por supuesto a disposición. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Gracias, igualmente para todos los compañeros de Página 12. Bueno, escuchamos a Fernando Dodero, delegado de Cipreva, en Página 12, contándonos un poco de la situación que están viviendo el diario y los trabajadores del diario particularmente.